sé en qué andará Marcelo, pero tengo ganas de consultarlo acerca del bullying, un tema que no sé si sufrió. Hola, Marcelo, ¿cómo te va? Diego, ¿cómo le va? Buen día. Yo estoy feliz de que hayas recordado finalmente a Michael Jackson, ¿eh? Que no te hayas olvidado el nombre de pila. No, no me lo olvido más ahora. Ya está, ya quedó para siempre. No, sí, ya está. Tengo un ejercicio mnemotécnico. Sí, bueno, maravilloso momento en el No lo tomes a mal último, el viernes pasado, y pueden meterse en No lo tomes a mal en Facebook, escuchar el audio completo, y además nuestra compañera Celina Sereno hizo un pequeño video, no sé si lo viste. Acabo de detectarlo. ¿Viste? Hace minutos nada más. Son unos fragmentos elegidos así azarosamente, lo cual demuestra que cualquier momento de No lo tomes a mal puede ser buenísimo o malísimo al mismo tiempo. Sí, muchas gracias, Celina. Muchas gracias, Celina, totalmente. Marcelo, igual hoy te llamo por un tema en particular. Ah, opa. ¿Vos padeciste bullying o sufriste de bullying? Sí, claro. El que no sufrió de bullying no fue niño. Ajá. O sea, es la niñez misma, hay un cacho de bullying en cada niñez. ¿Y fuiste productor de bullying hacia otros? No, nunca me dio por eso a mí. Pero sí, claro que sí. Ahora me acordé, sí, pobre, sí, me la agarré con uno una vez. ¿A quién gastabas? A uno, que la verdad que yo no era el principal bulinero, pero formé parte de la horda descerebrada que le arruinó el año a uno. El fenómeno de masas, ¿viste? Uno se va arrastrando por otros y sí, así. Y bueno, vio que hay uno que por ahí dice, la masa es una subjetividad incompleta. Y donde aparece uno que lidera y completa esa subjetividad, agárrate, Catalina. Vamos todos atrás de eso, ¿no? Y yo formé parte de la masa con cantera. La masa con... ¿Qué cosa fuera la masa con cantera? Con cantera, sí. ¿Y cómo? ¿Qué le hacían al pobre muchachito? Le pegábamos con la regla y a veces le pegábamos, no con el de plano, sino de canto, por ejemplo. Ajá. Y eso no está bien. Y después lo molestábamos en los exámenes. Y nos copiábamos de él. Porque además era buen alumno. Porque en general el bullying es para los buenos alumnos, que no era mi caso. Yo nunca entendí por qué me tomaron de punto, pero pasé en cuarto grado fue. ¿Usted fue punto? No lo puedo creer. Sí. Fue en cuarto grado. En cuarto grado en una escuela a la que no había ido nunca. Llegué en tercero y en cuarto... En tercero estuvo todo bien porque, bueno, era el nuevo. Pero en cuarto grado pues, también habría que ver... No sé. No me quiero echar la culpa, pero algo de mi parte debe haber habido. Yo estaba en un momento complicado de mi infancia y algo debe haber molestado al capanga que apareció en cuarto grado, que se llamaba Lanza, que un día lo espero encontrar. Claro. Siempre, sueño con encontrarlo. Lo busqué en Facebook incluso. ¿Y no apareció? No, porque... Como no me acuerdo la cara, por más que aparezca alguno que se llama Lanza, como y tampoco sé el nombre, sí. Y bueno, no me la voy a agarrar con todos los Lanza que hay. No, pero por las dudas podría insultar a todos los Lanza diciendo vos sos el que me hiciste bullying y el primero que pica va y lo pelea. Sí, pero no me acuerdo, perdí unos momentos tratando de buscarlo, pero sí, me tuve que ir de la escuela finalmente. Ah, fue profundo el bullying. Sí, decidí que lo mejor era irme porque enfrentar eso era que me rompieran el alma una vez por semana. Sí, en un momento igual apareció bullying, ¿no? Porque era en definitiva de punto. Era, te tomaban de punto, sí, al que no lo tomaron de punto nunca... O es muy capo o no tuvo infancia. No, por ahí la cosa es que cuando te toman de punto un rato, pararse de manos cuanto antes, no te digo pelear, Marcelo, pero... Me paré de manos, pero la ligué. Claro, igual la ligó. No, la ligué porque eran muchos contra mí. Sí. Y además era una cosa medio fea, en fin, ¿cómo es el bullying ahí? Lo que pasa es que, bueno, uno sobrevivía a la infancia. Sobrevivía a la infancia, porque finalmente la infancia es una etapa de la vida en la que uno sobrevive. Pero por favor, Zanelli, todo el mundo dice, volvería cuando era niño y no tenía preocupaciones, no pagaba cuentas, no me preocupaba que no dormía, las pastillas, la muerte. Bueno, por eso la gente asocia tanto la patria con la infancia, porque es el momento en que tomaba menos remedio, llamaba menos al médico, o lo llamaban otros. ¿Y qué tiene que ver la patria con eso? Y porque es como es un momento de confort, me parece, la infancia. Es un momento donde uno llega y abre la heladera. No siempre. ¿Y por qué le dices eso? Hay muchas. Ya en mi época había pibes. Yo era uno de los que no era, que llegaba a mi casa y estaba la leche preparada. ¿Eh? Claro. Y de esos eran mis amigos, casi todos eran así, salvo los tres que nos daban envidia. No, ya sabemos que usted volvía a su casa y no solo no estaba la heladera llena, sino que además tenía un vale para irse a un bar y esperar ahí. Sí, más que esperar, podía ir ahí y me anotaban, tenía libreta. Sí, ahora Zanelli, lo que no termino de entender justamente es por qué le parece una sobrevida a la infancia si tiene esa cuestión de patria. Porque está instalado. Mire, yo una vez creo que lo dije ya, pero los dichos populares son los que más se aproximan a la verdad, como sentencias casi, las más próximas a la verdad son los dichos populares, eso de que en casa de herrero cuchillo de palo. Sí, más vale pájaro en mano que 100 volando, ese es mi preferido. Es casi verdad, no importa, una verdad ahí con minúscula. Mm. Y que la infancia es algo a lo que uno sobrevive, también es casi una verdad. Mm. Y es muy difícil que en algún momento no sean crueles con uno y que uno no sea cruel con otro. Mm. Porque ese filtro del humanismo todavía no está instalado. Hay bullying adulto también, no es solo un tema de la niñez. Bueno, ¿no? Ahora se extiende a los adultos, pero sí, hay el maltrato. Uh-huh. El maltrato es algo constante. Ahora, siempre supone una superioridad, porque una vez usted me lo dijo, yo no voy a hacerle bullying a la tigresa Acuña. No, por supuesto. Siempre hay una cuota de alta de cobardía en el bullying. Claro. O sea, el valiente es el punto, no el que hace bullying. Mm. El valiente es el que va todos los días a donde tiene que ir sabiendo que le van a hacer de todo. Mm. O que le van a pegar, o que le van a romper el cuaderno, o que le van a robar las últimas dos hojas que le quedan en la carpeta, o que cuando está por entregar la prueba se le pasan el marcador por arriba y se la tachan toda. Esas cosas sí pasan. Después en el secundario no sufrí bullying, tampoco tuve muchos amigos, pero sí pasó que en tercer año apareció uno que, una vez que ya lo conté, no voy a entrar en ese tema, era Salomón, pero no se la agarró conmigo. Salomón estaba contra el mundo, lo de Salomón. Salomón estaba contra el mundo y el mundo contra él, pero el problema es que él le ganaba. Él le ganaba al mundo entero. Sí. Entonces, hacía malabares con el planeta. Yo no vi que nadie le hiciera bullying a Salomón. No, claro. Yo vi que le hacían bullying a Manukian. Ajá. Al armenio. Porque es más fácil hacerle bullying al débil, eso se sabe. Sí, por supuesto. Pero bueno, yo no era demasiado débil, pero eran muchos. Y además no era solamente físico, era como mucha tortura psicológica. El bullying tiene mucho de eso también. Sí, tal vez a veces es más grave esa tortura psicológica cuentagotas que una trompada que te ligaste una vez, ¿no? Sí, el vacío. Claro. Por ejemplo, el vacío. El vacío es algo, le hacemos el vacío. La imitación, ese también es fulero. La imitación, sí, hay cosas así, sí. Todo esto viene a colación de que vi que usted compartió una imagen muy interesante de una campaña que está haciendo la comunidad homosexual argentina sobre el amor sin bullying. Está buena la campaña, ¿eh? Está buena, claro que sí. Mm. Lo que pasa es que el ser humano, la condición humana, no es que somos todos unos macanudos. No, claro. Incluso los que son macanudos pueden no serlo. ¿Sabe lo que me dijo Varela el otro día? ¿Qué le dijo? ¿Sabes lo que pasa? No todos tienen onda como nosotros. Bueno, es que no todos, sí, qué sé yo. Ahora que por ahí el humanismo pasó de moda. Ahora que pasó de moda, no sabía. Y el humanismo pasó de moda. Ahora que estamos post-humanos. Y yo pienso que hay algo de eso, sí. Hay gente que estudia ese tema. Habría que preguntarle por ahí a Diego Sturwald. La hibridación con las máquinas. No, ya tengo con quién hablar de eso. Pero yo le digo, acá uno va al médico y los médicos son especialistas en bullying. No hay nadie que haga más bullying que el médico. Para decirme todo lo que hice mal es lo que hay que decirle al médico, ¿no? Como solucionalo. Exacto, los médicos son peores que una abuela resentida. Uh-huh. De esas abuelas que uno por ahí no la llamó durante un mes y ya le hacen la vida imposible a uno. No, mis abuelas son dulces, no hacen eso. Bueno, nada, mi abuela también. Pero te pasan factura. Uh-huh. Pero los médicos, no, los médicos estudian para hacer bullying. Estudian para eso. En tercer año. Son especialistas en bullying. Se lo digo porque estuve 5 días con fiebre. Sí. Recién ayer se me fue la fiebre. Y ayer a la noche pasé la noche con un poco de fiebre porque me desperté y no me sentía bien todavía. Y le puedo asegurar que vino un médico de esos que uno llama para que vengan. Y son tipos que les falta llegar vestidos de cuero con una capucha. No, claro, pero usted también, Zanelli, llama a los médicos estos que vienen de guardia por la obra social y todo el asunto, que vienen en una gira loca, que lo único que saben que tienen que hacer es hacer el certificado para el faltazo del laburo del día siguiente y tomarse el palo. Que yo no lo necesito. Yo lo que necesito, no necesito justificar ningún faltazo a ningún lado porque yo no falto en general a ningún lado. Usted quiere la cura. Yo lo que quiero es eso, que me digan, mira, tenés tal cosa, quiero que me agarren y me tomen el pulso, aunque sea a ver si estoy vivo. ¿Qué se piensa? ¿Que porque uno habla está vivo nada más? Si hay gente que habla y habla y habla y hace años que está muerta. Ay, Zanelli. Y entonces, pero también es cierto, porque si no uno se la agarra directamente con el gremio, que vienen acá y de repente hay un médico que te salva la vida. Y de repente hay uno que pasa por ahí y no le corresponde preguntarte cómo andás y te pregunta cómo andás. Y con eso alcanza, no hace falta que te hagan una receta, porque esos farsantes recetadores, como decía uno, que son los médicos y sobre todo los psiquiatras, que no es mi caso, por suerte, por ahora, pero son unos que se piensan que porque escriben sin que se les entienda ya son superiores a uno. No, por supuesto, hay muchos médicos así, también hay médicos de los otros, pero sobre todo hay médicos que tienen visitadores que les dan unas buenas coimetas para poder mandar esa medicación para todos lados. Sí, ¿no? Eso se sabe. Que los viajecitos. Es un gran negocio de los laboratorios, ya lo sabemos, sí. Pero bueno, los médicos a domicilio es todo un rubro. Yo no sé cómo no se escribe algo sobre sí, eso. Sí, yo quiero decir que la última vez que vino un médico a domicilio a mi casa porque se sentía mal Valeria y vino la ambulancia, vino una ambulancia con la sirena prendida. Para alguien que le dolía la cabeza un poco, ¿viste? Bueno. Y que necesitaba un certificado para el laburo el día siguiente y preocupó a todo el vecindario. Y bueno, a veces pasa, sí, a veces pasa. Pero no, hay gente muy responsable con su laburo. Lo único que yo creo es que el tipo que anda de acá para allá a domicilio es como usted dice, es una picadora de carne, eso son guardias extensas por toda la ciudad, a veces tocan el timbre y no los atienden, es raro, pero de todos modos, los médicos confían, médico hoy cada vez más me da la impresión puede ser cualquiera. ¿Le parece? Y si usted viene y me dice, no sabes cómo me duele la rodilla, ¿mucho? Sí. Bueno, resonancia magnética. Y te lo hago con una letra que cuando vos tenés que pedir el turno, tenés que volver a llamarme para decir qué es lo que dice. Porque ese es el secreto. Que uno tenga que volver a llamar para ver qué dice. Yo el otro día me diagnostiqué por internet directamente. Una cosa muy poco recomendable, pero... ¿Se acuerda que una vez se armó todo un desbande con el tema de la automedicación? Sí. Hay un tipo que escribe a favor de eso. Y que no es un irresponsable. Un a favor de la automedicación responsable. Porque sabe lo que dice. Imagínese que todos llaman al médico o van al hospital porque tienen tos. Sí. En lugar de ir a la farmacia y decir, ¿me das algo para la tos? No, pero es cierto que en eso avanzamos mucho y también me parece que la propaganda hizo mucho, que cada vez uno tiene más claro, mirando nada más que una tanda publicitaria, lo que tiene que hacer ante determinados dolores sin pasar por el médico. Sí. La letra es muy chiquitita, la que dice, ante cualquier duda consulta a su médico. Porque cuando vos ves ese cuerpo que está todo rojo y de repente viene una ola verde o celeste y lo baña de placer, vos decís, yo quiero eso y no necesito el consejo de un médico. Y hay algo de eso, sí, sin duda, porque te venden remedios como si te vendieran un spa. ¿Vio que la salud es verde o celeste, Zanelli? Sí, claro. A mí la que más me gustaba era una que no sé si existe la marca, pero que se llamaba Tristán. Sí. Que mostraban una cabeza cortada transversal y cómo uno tomaba Tristán y se descongestionaba toda la frente. A mí me gustaba uno que era como una cabeza de yeso para los dolores de cabeza y las contracturas. Y de repente cuando entraba el producto, se astillaba todo. Esa también me gustaba. Y después me gustan mucho las que muestran un estómago en llamas. Sí, esas me encantan. Entra algo que es como el... La ola verde. 8 dotaciones de bomberos. Sí, la ola verde o la ola celeste. Esa eso me encanta. Y el dolor siempre es rojo, ¿no? El dolor siempre es rojo. El dolor siempre es rojo porque eso ya es tradición casi, no sé, yo pienso que religiosa. Zanelli, ¿le puedo cambiar de tema abruptamente para hablar un minuto de una cuestión? Dígame. El otro día salgo a comprar algo en la esquina de mi casa y ¿qué veo? Un halcón. ¿Un halcón? Claro, empecé a averiguar. Trajeron halcones para cazar palomas. Claro. Tal cual. No lo puedo creer. Tal cual. Nunca mejor. Ya ni siquiera hay metáfora en este país. Pero es tremendo, halcones, claro. Halcones, ya tenemos halcones que tenemos que andar nosotros mismos con cuidado, porque en cualquier momento nos agarra un halcón y nos manda la alcantarilla. Es que ese es uno de los problemas que vi que dicen los especialistas no médicos, sino más bien veterinarios, creo que son. Sí. O los que estudian algo de biología, animales y qué sí, sé yo. Otorrín, no sé cómo se llama. Que ¿sí? parece que los halcones, cuando se le pone algo entre ceja y ceja, no sé si tienen cejas, pero valga la metáfora pero en este tienen. Caso. Bueno, parece que cuando se les pone un objetivo entre ceja y ceja, van. Y eso, en el medio de la Avenida Corrientes, es un problema. En la 9 de julio... Imagínese con todas las palomas que hay. No, sí, claro que sí. Pero bueno, para cada solución, para cada problema hay una solución. Pero fíjese cómo... Para cada solución tienen que buscar algún tipo de solución nueva, porque solucionan todo, siempre se soluciona... Bueno, trajeron los gorriones. Sí, pero es muy Cambiemos. Fíjese, ¿no? La metáfora que podemos encontrar en esa falta de metáfora de halcones y palomas. Porque traen halcones para matar a las palomas porque no pueden matarlas directamente. No podés ir y empezar a matar palomas en nombre del Estado, digamos. No, en nombre del Estado no. Pero si agarrás un batallón de pibe con gomera... Sí, bueno, pero es un problema. Y los entrenás un rato. Y pero ahí tenés el problema de la precarización laboral, del trabajo infantil... Sí, pero lo sacás con un microescolar, por ejemplo, todos con gomera, sí. Lo llevas a Plaza de Mayo, en lugar de darle a comer a las palomas, les das canto rodado. Y le, que le tiren. Y le decís, bueno, el que trae más palomas pasa séptimo. Sí, a lo que iba, Zanelli, es que de algún modo Cambiemos lo que hizo trayendo los halcones a la ciudad para que se coman a las palomas. Es muy parecido cuando gobiernan por decreto, cuando no pueden dar la discusión por abajo, ¿no? Y sí. Claro, por eso yo le decía recién que es casi como... es metonímico, no es metafórico. Mm. Pero bueno, ¿qué va a ser? Es así. Ahora yo me acabo de decirle a uno que el lunes le voy a mandar una carta de documento. ¿Por qué? Porque... No amenace a la gente con cartas de documento. No, le dije, mira, no es una amenaza, es que estoy tan cansado que quiero que se encargue la justicia. Muy bien, Zanelli. Y me dijo, no, te entiendo. Así que si no lo resuelven entre hoy y el viernes y no me dan alguna respuesta, yo el lunes ya mando una carta de documento. Y como yo siempre digo lo mismo, más o menos lo mismo, pero que es verdad, tengo mucha gente conocida que es abogada. Ah, sí, arman carta de documento al toque. Es en dos minutos que te la hacen, porque son medio como formales. Hay sí, como, ya... Es como una especie de amenaza que te cuesta 200 mangos, ¿viste? Claro, y tienen una carpeta en la computadora, que un exacto, Word... Entonces mando una carta de documento, inicio acciones legales... ¿Esto es por un tema laboral, Zanelli? No, esto es por un tema que estoy acá, que dentro de poco tengo que estar adentro de mi casa, además de sobre todo con piloto y paraguas. Ah, el edificio. Y sí, porque encima tengo... nada, que donde cada vez que juega Boca es un terremoto acá. Bueno, mándela la carta de documento, yo se la firmo. Voy a hacer un petitorio en Abbas. Bueno, Zanelli, estamos... ¿Llama Abbas? No, no sé qué es, pero me reí porque no sé qué es. Pero existe eso. ¿Abbas? Y uno que puede hacer un petitorio por internet y pedir firmas. Ah, tipo Change, esas cosas. Change, sí, ese tipo de cosas. Bueno, Zanelli, le mando un abrazo grande. Muy bien, ¿qué? Lo de no lo tomes a mal, ¿eh? Sí, ya lo dijimos antes. Ah, lo dijimos. Lo dijimos al comienzo un poco, lo bueno, de Michael Jackson. Así estoy yo. Le mando un abrazo grande, Marcelo. Bueno, y ojo con los médicos a domicilio. A veces te salvan igual, ¿eh? Por supuesto, la ambigüedad. Hay que dejar eso bien en claro. Siempre está bueno decir las dos cosas, ¿no? Que está bien y que está mal. Porque es la verdad, son las dos cosas en la misma persona. Le mando un abrazo, Zanelli. Le mando otro. Chau, chau, chau. Chau, chau.